cumbias que canto. Esta es la más preferida de todas las cumbias que canto. Esta es la más preferida, por cumbia la canté, para dejarte dormida. Por cumbia la canté, para dejarte dormida. Mientras dormías cantaba cumbia para adormecerte. Mientras dormías cantaba cumbia para adormecerte. Tu pelo negro acariciaba siempre al hacerte dormir. Tu pelo negro acariciaba siempre al hacerte dormir. Ahora acaricio las aguas que me separan de ti. Ahora acaricio las aguas que me separan de ti. Mientras dormías cantaba un día para adormecer.